La paritaria nacional docente es un proceso en marcha que venimos conversando con los gobernadores por indicación del presidente de la Nación y, como ustedes saben, es una instancia donde no solo se discute salario, sino también tenemos el enorme desafío de construir consensos con las 24 jurisdicciones educativas y también con las organizaciones de maestros y maestras docentes para poder trazar una agenda que permita empezar a garantizar un desafío que nos debe unir a todos los argentinos, que es una educación transformada y de calidad en toda la Argentina. Debemos avanzar en la ruptura de las profundas desigualdades educativas que hay en la Argentina y nosotros creemos que uno de los desafíos para lograr ese objetivo se relaciona a la paritaria nacional docente. Por eso en los próximos días se va a convocar a todos los actores para un primer encuentro donde queremos desplegar esa agenda amplia que incluye formación docente, que incluye el debate sobre la ESI, que incluye también objetivos centrales vinculados a la infraestructura escolar, que también pretendemos discutir con los maestros y maestras este plan nacional de lecturas, como también de cuestiones que consideramos centrales, que es el acceso a bienes tecnológicos por parte de nuestros estudiantes. Libros y computadoras, creemos que son dos herramientas que deben convivir en nuestras aulas y que son herramientas de ciudadanía básica para todos nuestros niños y niñas, principalmente aquellos que hoy están en una situación social muy acuciante y grave.